Son las 18:48 horas, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 13 de abril del 2016. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet. www.radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa de 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos. Hello baby. Yes, it's really me. After all the wrong I've done, I bet you're surprised to see me. Here at your door, like a sparrow with a broken wing. Come back to beg you, reconsider me. Without your love, can't you see? If you will let me, I will love you eternally. Thank you.

Hold on to the ones who deserve you, those who strengthen and cherish your heart. To the selfish and cruel, bid them short, strong dues. Make a promise to be true to all that you are. We don't suffer no fools anymore. Now he's figured that ain't what his sweet time is for. Gone are the nights of the nobody's girls, 'cause he don't wanna be no one's sweet little whirlwind no more. Hold on to the ones who deserve you, those who strengthen and cherish your heart. To the selfish and cruel, hit them short, strong adieus. Make a promise to be true to all that you are. Baby, let it ride easy and let it ride slow. The less that you fight it, the more you can grow. Once you figure that ain't what your sweet time is for, banish the hope that's so hard on your soul. You can't make someone love you, I've always been told. Hold on to the ones who deserve you, those who strengthen and cherish your heart. Short, strong, do make a promise to be true to all that you are. Hold on to the ones who deserve you, those who strengthen and cherish your heart. To the selfish and cruel, hit them short, strong, do El día 16, que es sábado, actuamos en el grupo de teatro Trans Youth en Valdesoto. El 18 y 19 en el Centro Municipal del Llano y el día 20 en Mieres. El día 16 la obra se llama El Viudo Alegre. 18 y 19 en el Centro Municipal del Llano La Secretaria y el 20 también El Viudo Alegre. La vida es puro teatro. Queremos transmitir a la gente esos sentimientos, esa tragicomedia, esas emociones, lo que ocurre día a día en la vida, representarlo, ¿eh? Así que esperamos que vayáis, que asistáis al teatro, que es muy bonito. Sing the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Yeah. lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. Shadows, I mean these shadows. signe et toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Ah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. Oh, these shadows. The wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I mean these shadows. Lo que está pasando en este país es una vergüenza. Se descubría ahora esto del ministro Olsoria. Está el Conde. Bueno, es que hay tanto por ahí. El Bárcenas, el Rato, el Granados, la... Hay muchísima gente, Urdangarín. Y no se mueve nadie. Esto está sin moverse, es decir, los partidos de fútbol que se llenan los campos, la gente protesta, se cabrea en los partidos de fútbol, pero para esto no se mueve nadie. Estamos dejando que estos ladrones sigan robando. Nos están robando a cara descubierta y no nos movemos. Esto es increíble. Ves otros países, Brasil, Francia, que se están moviendo, movilizando. Y aquí no se mueve nadie. Aquí estamos en las terrazas tomando cervezas, en los campos de fútbol, o viendo los programas basura en la televisión. Esto es increíble. ¿Se puede pensar que este pueblo tiene lo que merece? Pues parece que sí, ¿eh? Tenemos un gobierno que posiblemente lo merecemos, porque fue el partido más votado. Y tenemos la corrupción y estos ladrones. Tenemos la justicia también que merecemos. Tenemos lo que merecemos. No nos movemos porque no queremos. Queremos que nos sigan robando, queremos que la sanidad cada vez esté peor, la educación, la ley mordaza, cada vez hay más desahucios, o siguen los desahucios, la gente cada vez pasando más hambre, y la gente que se puede mover no se mueve. Sindicatos, políticos, movimientos, grupos, cantantes, escritores, esto está parado. Y nada más, esto... La vida sigue igual de corrupción. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. desnúdame, llévame a través de tierra y viento, llévame, búrlate del guardián del invierno, desátame, sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de hielo y lava, llévame. Búrlate de los esclavos del tiempo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Hazme reír, hazme soñar, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame. Maravillosa canción de Manolo Tena. Descanse en paz. ¡Sí, señor, vete! ¡Vete con su puto dinero de mierda! ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te vas a hacer este papalata? ¡Que me estás tumbando! ¡Se me parece feliz que yo me voy con él! ¿Lo entiendes? Oye, pues vete. ¡Vete! ¡De puta madre, vete! Pero que sepas que no te vas con él. Que te vas con su dinero. ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú. Estás hablando de un futuro. Un futuro con un tío que ni siquiera quieres, ¿eh? Que te tiene por un capricho de hoy, que mañana tendrá otro. Que te acabará dejando tirada, María. Y luego te acabarás acordando de mí. De ti y de tus bocadillas de chorizo. Vámonos, María. Tengo el coche mal aparcado. Sí, claro. No voy a ser que la grúa se te lleve el Ferrari de papá. Es lo único que a ti te importa. ¡Basta! No va a cambiar nada. Vete detrás de su puto dinero de mierda, ¿eh? ¡Vete detrás de su dinero de mierda! Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes.

d'acord. Nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors, almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, inconformistes tossuts, però hem dit prou. Ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència, com ve sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant. El vuelo 605 musical está aterrizando. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash en el FM, en el 105 de tu dial. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.